bello es el verano, la tierra despertó, de los frutos de esta es la estación. De la primavera los capullos son, qué hermoso es el verano, el yeti se durmió y todo se viste de color. Los pajarillos se cantan, las faldas se levantan y las mariposas beben ron. Por eso, niña, escucha mi canción para el verano. No seas idiota y vete a la playa. Tu cuerpo necesita vacilar. Vete a nadar, por eso, niña, colócate una cinta en la cadera y quítate la ropa volandera. Ponte un bikini negro y a ligar. Las hojas van cayendo, el otoño vendrá, con un beso te has de conformar. Y tus arrebatos tendrán que esperar. Qué lindo aquel verano del 72, entre los arbustos tú y yo, al lado de la senda, sentados en la hierba, solos con el río y el amor. Por eso, niña, escucha mi canción para el verano. No seas idiota y vete a la playa. Tu cuerpo necesita vacilar. Vete a nadar, por eso, niña, colócate una cinta en la cadera y quítate la ropa volandera. Ponte un bikini negro y a ligar. Por eso, niña, colócate una cinta en la cadera y quítate la ropa volandera. Ponte un bikini negro y a ligar. Por eso, niña, colócate una cinta en la cadera.